Bueno, yo soy Eugenia y formo parte de la Asamblea Popular por el Agua, de Mendoza. Federico, también de la Asamblea. Maglo, de la Asamblea. Nosotros formamos parte, además de ser miembros de la Asamblea, de un espacio que se llama La Casita Colectiva. Funciona acá en Mendoza, en la localidad de San José, Guaymatén. La Casita Colectiva está integrada en realidad por diferentes grupos, en donde convergen por ahí un poco las ideologías en cuanto a un cambio social un poco más profundo, y cada uno de esos grupos trata de abarcarlo y de contribuir a ese cambio desde su trabajo en particular, desde su perspectiva y desde el territorio, el terreno que está abarcando y desde donde está encarando su lucha, digamos. A partir de eso, o sea, a partir de cada lucha igual, se juntan toda una lucha, bueno, que los unifica, y se hacen actividades como casita en general. Más tratando uno de los temas principales, el territorio, digamos, en el barrio donde estamos, que es San José, y apoyando las diferentes causas que tiene cada grupo. En nuestro caso son las, por ejemplo, las marchas que hacemos en contra de la megaminería, o por ahora por la ley 7722. Varios colectivos nos ayudan en el tema de difusión, en las actividades, en el momento de acción, para hacer pegatinas, para hacer pintadas, o para ayudar en la organización de lo que sea. En la Casita Colectiva está en conjunto por diferentes compañeros ayudando y acompañando. Contando un poco con lo que respecta a Potasio Río Colorado, un emprendimiento megaminero que se ubica en el sur de Mendoza, en Malargüe, que en su conformación va a explotar acá en territorio mendocino, pero va a afectar a lo que es el territorio neuquino, pampeano, la provincia de Río Negro y Buenos Aires, a través de un tren que va a atravesar estas provincias hasta llegar al puerto y ser al puerto de Bahía Blanca y exportarlo a Brasil. La idea de este emprendimiento es explotar sales de potasio para luego, bueno, implementarlas como forma de nutrientes en el suelo brasilero, principalmente en el sector amazónico, o sea que se van a generar talas para poder cultivar soja principalmente. Bueno, la asamblea, una de sus primeras luchas fue esta, cuando pertenecía, antes de pertenecer a Transnacional Vale, pues, de Brasil, este emprendimiento era parte de otra minera transnacional, que es Río Tinto, ambas con grandes conflictos a nivel mundial. En este caso Vale, el año pasado fue elegida como la peor empresa del mundo por el ojo público. Hoy está acá en nuestro territorio y también busca explotar en lo que es Córdoba, en el Valle de Caramuchita. Bueno, cuando surge la asamblea comienzan con scratches y acciones en contra de esta empresa, después es vendida se logra la aprobación de la evaluación de impacto ambiental de este emprendimiento y comienza a construirse. Para el 2013-2014 comenzará a explotar y bueno, ahora se está en periodo de construcción todo lo que respecta a la planta de procesamiento, de explotación, y se está evaluando todo el tren de transcurso desde Mendoza hasta el puerto de Bahía Blanca. Este proyecto demuestra lo que es el saqueo en Latinoamérica para desde la explotación de una explotación mega minera que va a consumir la misma cantidad de gas que consume la provincia de Mendoza, va a consumir la misma cantidad de electricidad que consume la provincia de Tucumán. Todo esto en un emprendimiento minero nada más. Después, bueno, pasar por territorios de pueblos originarios, pasar por una ciudad dividiéndola a la mitad prácticamente con su tren, crearse un puerto propio, todo lo demás, hasta exportar a Brasil y talar el Amazonas. Es la muestra, digamos, del saqueo en Latinoamérica. Bueno, hoy llevamos una lucha sobre todo contra los emprendimientos megamineros metalíferos, pero no dejamos de lado este emprendimiento. Hemos presentado una nota para que se les informe sobre la actualización que tendrían que haber realizado. Ahora el 14 se cumplieron 2 años ya, así que esta actualización se tendría que haber estado presentada para ver cómo continúa y si hay algún tipo de modificación. Lo que más nos preocupa es que hoy, desde que la presidenta ha sumado este proyecto como plan nacional, se ha hablado de una explotación del doble de lo que se había aprobado en la Nación de Impacto Ambiental, por ende que si esto estaría autorizado y demás, tendría que haber pasado por una evaluación nueva de impacto ambiental, nuevo proceso de audiencia pública, los dictámenes técnicos hechos por la universidad y otras organizaciones y todo lo demás que hasta el momento nos han dado. Así que bueno, estamos esperando a ver que se nos responda con respecto a la nota y a la información de lo que está pasando ahí.